Y hoy, sin más razones y explicaciones, pues vamos a tener un especial de los tres primeros discos de Dinosaur Jr. Banda de indie rock del 83, de hardcore. Tenían un grupo antes que se llamaba Los Death Boon. Y eso, que hoy especial con canciones, temas, cuatro temas de cada uno de los tres primeros discos de Dinosaur Jr. Aquí en Novedades Decadentes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues eso, empezamos este especial Dinosaur Junior con su primer disco. Y bueno, pues banda del 83, que se forma tras la disolución de Death Punk, bandaza de hardcore, que iban a toda piña, y en la que tocaban ya Lou Barro y J. Mathis, y que bueno, al principio se llamaban Dinosaur Junior, pero luego con su segundo disco pues lo demandó un supergrupo que se llamaba igual y tuvieron que meterle el Junior. Pues bueno, vamos a empezar con este tema que se llama Forget the Sound, de su primer disco Dinosaur del 85, Olvídate del Cisne. Yeah. también de su primer disco, Dinosaur. Cats in a Bowl, Gatos en un cuenco, con reminiscencias así como mucho más hardcore. En especial Dinosaur Jr., de sus tres primeros discos, y seguimos con The Leper, el leproso. Safest to wallow in my own history. Un temita más para acabar este repaso al primer LP de nombre homónimo, Dinosaur, y este tema llamado Gárgola. Gárgola. Antes éramos pues unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la virgen y unos des... pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y precisa, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llega a esta edad y ya llevas un buen cacho de... pastel de esta miserable vida comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón, y la juventud tiene más razón que el copón, y el que diga que no es, o sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao. Sigues en Novedades Decadentes, sigues en Radio Topo y sigues en este especial de los tres primeros discos de Dinosaur Junior. Y empezamos con el segundo. You Are Living All Over Me, del 87, Vive Sobre Mí o algo así. Y empezamos con Little Fairy Things, Pequeñas Cosas de Furia. Rabbit falls away from me, I guess I'm wrong. Rabbit all smashes me, again I'm wrong. Try to think what's over me, it makes me leap wrong. And then she runs away from me, faster than I crawl. I stop the car. Stretching my heart, Seguimos con este segundo disco y esto se llama Crack ha gritado. Seguimos avanzando en este segundo LP de los Dinosaur Junior. Slugfest, fiesta de lodos.

think I'll kill you. Just don't let me fuck up, will you? 'Cause when I need a friend, it's still you. What a mess. Seguimos con este tercer LP y esto se llama Yeah We Now. I'm not afraid to die. después de ese temazo de Yeah We Now, si lo sabemos, vamos con otro, Let It Ride, Ve con todo. Despedimos disco, despedimos programa. Esto se llama Bugle, Ceder. Y esto ha sido el especial Dinosaur Junior en Novedades Decadentes. Un besazo y nos escuchamos de vez en cuando. We'll be right back.